Los perros se tiraban encima, pero bueno, estuvo bueno, forma parte de esto, de festejar el Día de la Madre. Afuera del aire no decías lo mismo, guacho. No me quería morir. Bueno, nada, pero hay un lindo día además, tenemos un lindo día. Vamos a hablar de esto de la maternidad, vamos a hablar de esto de ser madre y madre, y vamos a hablar de muchas cosas. Así que, muy buenas noches, Vani. Muy buenas noches a todas y a todos. Yo estoy estrenando micrófono en el aire de la tribu, así que muy contenta. La vez pasada las escuché, con muchas ganas de estar acá. Me siento totalmente identificada con lo que dice Julia. Gracias, compañera, por mencionarlo. Y también les deseo un muy feliz día acá a las mamás y futuras mamás presentes. Muy buenas noches, Nati. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Estoy como perpleja después de estos momentos catárticos, que ya estoy bastante acostumbrada, que nunca me, viste, a mí lo de la maternidad, lo de la pareja, todos estos momentos catárticos, yo te quedo como siempre afuera, pero nada, contenta. La verdad es un día de la madre lindo. Estoy contenta con esta lluvia porque creo que está bueno para que escuches la radio, para que nos escuches a nosotras, para que escuches estos momentos catárticos, nos mandes tus mensajes, nos cuentes qué es lo que te pasa. Y bueno, nada, y te diviertas un rato. No sé, yo estoy como medio de oyente y de participante del programa hoy. ¿Dónde nos pueden escribir o llamar? Nos pueden escribir, nos pueden llamar o pueden estar acá en el piso con nosotras, como el caso de Natalia, ¿no? Muy buenas noches, tardes, Natalia. Buenas noches, ¿cómo están, chicas? La verdad que contenta de estar con ustedes. Y más allá de que sean mamá o no sean, lo importante es que son mujeres y con eso basta. Más allá de la lluvia, del olor a humedad, de... nada. Estamos haciendo el programa y está buenísimo el programa. Bueno, aparentemente y por los comentarios venimos empezando más al revés que al derecho, así que nos pueden llamar para darnos vuelta al 4864-0489 o al 4866-1095. Y si sos un poco tímido o un poco tímida y no te animás a salir al aire, te invitamos a que nos escribas. A Mujeres al Derecho y al Revés, @gmail.com. Y si no, nos buscas por Facebook, Mujeres al Derecho y al Revés, que estamos conectadísimas y nada, y nos escribís, nos tirás ideas, nos tirás comentarios. Y hablando de comentarios y demás, tenemos que agradecer la nota que salió en el suplemento hoy, el viernes, sobre la vuelta de mujeres. La verdad, no, muchas gracias. No sabemos quién la escribió. No sabemos cómo fue. No sabemos cómo fue que llegamos a ese lugar, pero llegamos, lo queremos agradecer. Y además agradecer algo que por lo menos a mí me fue muy grato. No pagamos. Creo que no. Esto pagamos no está arreglado. Nada, ¿eh? No. Abrimos el diario, tiraron un mensaje. Che, loco, salieron en el Soy. Buah, te agradezco, gracias. No, pero más alguien que nos escuchó. Sí, igual yo quiero hacer una fe de ratas a la nota del Soy, que la agradezco enormemente, pero nosotros no regalamos entradas, nos encantaría. Si alguien, si algún día tenés algún evento, querés que lo promocionemos y que regalemos entradas, dale que va. Pero la persona no sé qué escuchó, no... Dijo que regalábamos entradas, pero no es así. No, igual salimos como un poco aceleradas la vez pasada y quizás también dimos algún pie medio raro. Primer programa. Sí, en el momento de nerviosismo, estábamos así como locas. Yo te cuento la que me pasó, te la cuento cortita. Me mandan el mensaje, che, salimos en el suplemento Soy, papá, voy a comprar el diario. Un compañero de trabajo, muy compañero, me dijo, te lo compro yo, que voy para allá. Bueno, dale, por favor, tráeme todos los suplementos. Le dije, tráeme todos, me trajo todo el diario y el suplemento Soy no me lo trajo. Una bronca. Y me quedé con las ganas hasta que lo vi en Facebook. Acá lo tenemos. Después cuando lo vi en Facebook dije, bueno, listo, me quedo tranquila. La gente no lo puede ver, pero nosotros lo trajimos solamente para verlo. Gracias. Y para sentirnos contentos. Porque no lo había visto en papel y no es lo mismo, ¿viste? No es lo mismo. Se me había quedado con toda la bronca. Y después tenemos otro agradecimiento que hacer. A las compañeras, a las amigas de Rueda de Amigos, con las que estuvimos el pasado miércoles. La verdad que una tarde extraña, pero divertida. Muy divertida. Y conocer a dos... Parece como... Las mujeres que están acá hace bastante, ¿no? Sí, se parece, son dos hitos de la tribu. Las compañeras de Rueda de Amigos nos hicieron pasar una tarde, la verdad que muy grata, muy linda. Hablamos del barrio, de las amistades, de actualidad, de todo un poco. De Villaluro, de las pizzerías de Villaluro. Pero bueno, nos ayudaron a presentar el programa, así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Si no, vio la coordinadora de aire, pero seguramente nos debe estar indicando que es la primera. Yo me estoy haciendo señas. Buenas noches, Gisele. Buenas noches, Paula. Nuestra operadora, por favor, estamos agradeciendo dispersos a todo el mundo y tenemos a... No estamos dispersos, porque no estabas acá. Claro, estamos muy concentrados. Te quiero mandar en casa, pero bueno. Ella porque es la notita madre, que viene, madre. Mami. La notita que me dan la produzco, ¿eh? Bueno. Bueno, ¿qué le parece, señora Gisela? ¿Arrancamos nomás? Arrancamos nomás. Arrancamos nomás. 41. You lost it all and then away you run. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Just get out of here and get me some money too. Prepare 20 years ago, you wouldn't be wandering now from toe to toe. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Like some other men do. Bloque de mujeres al derecho y al revés. Upa, upa, un celular. Ah, está. No me corten, chicas. Bueno. Segundo bloque de mujeres al derecho y al revés. Estábamos escuchando un tema de Sinead O'Connor, Why Don't You Do Right. Gracias a Pablo, siempre agradecemos siempre que nos da esta música increíble. ¿Qué tenemos y ahora? Vamos, nos metemos de lleno en nuestro bloque de este programa. Vamos a hablar de la comaternidad, ¿no? Vamos a darle otra vuelta al Día de las Madres. Entonces, para eso tenemos en línea a Andrea Majul, que es integrante de 100% Diversidad y Derechos, y además mamá de Abril, Jazmín y Santiago, junto con su pareja Silvina. Hola Andrea, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien vos? Bien, todo bien. Bueno, muy feliz día y muchas gracias por recibirnos hoy. No, por favor, gracias. Gracias a ustedes por llamar. Bueno, Andrea, primero contanos cómo la pasaste, cómo la pasaron, qué hicieron hoy, si recién la lluvia les acompañó estamos, el festejo. Recién estamos llegando, así de una... de un contubernio de madres varias. Qué buena onda. Así con... fuimos a la casa de la mamá de Silvina, estaba también mi mamá. Estuvimos así en festejo en familia. Y bueno, recién hace un ratito que llegamos a casa. Así hola. Que fue un gran día. Hola Andrea, ¿cómo estás? Julia es mi nombre. Feliz día para ustedes. Y la verdad es que para nosotras es una alegría tener esta nota hoy, porque ustedes son madres hace ¿cuántos años? Y que es un tema la pregunta que haces. Es un tema la pregunta que haces, porque la respuesta más fácil sería desde que tenemos a nuestros hijos. Exacto. Y pero sin pasó embargo, algo este año. Y sin embargo incluye un tiempo anterior, que desde que los imaginás, y después tenés otra fecha más, que tiene que ver en realidad... Pará que hay cambio de teléfono, que escucho mejor ahí. Ahí está. Muy bien, dale. Otra fecha más que tiene que ver con julio de este año, que es cuando efectivamente la presidenta de la Nación firmó el DNU 1006, por el cual se pudo reconocer legalmente, si se quiere, el reconocimiento de las dos madres con respecto a nuestros hijos, o cualquiera que sea que hayan sido concebidos antes de la ley de matrimonio igualitario. Porque eso había quedado, si se quiere, como una especie de espacio medio nebuloso. ¿Y cómo fueron estos 2 años desde la ley de matrimonio hasta este reconocimiento de este año? ¿Cuáles fueron los pasos que siguieron? ¿Cómo fue esa lucha? Y en realidad teníamos como diferentes alternativas y digamos, desde la organización, desde 100% de Diversidad y Derechos, lo que buscamos siempre fue tratar de encontrar una solución que fuera, si se quiere, administrativa, digamos. O sea, no judicial. Porque, fundamentalmente porque una cosa es judicializar lo que tiene que ver con los temas de los adultos, que digamos, en la estrategia del matrimonio igualitario había dado muy buenos resultados. Y otra cosa es cuando hay niños de por medio, digamos. Vos no sabés tampoco qué tipo de aplicación, por más que tenés. O sea, había algo que caía por el mismo peso de la lógica. No nuestro caso, pero ponele otra familia que tenga un hijo que haya nacido antes de la ley de matrimonio igualitario y otro hijo que nació después. Los dos hermanos no tienen el mismo estatus legal. Claro. sea, era algo que... Ridículo. Era, exacto, o sea, no sostenía demasiado oposición porque era algo que caía por su propio peso. Sin embargo, no sabés, quizás judicialmente podés llegar a caer... no sé, en un juzgado que tenga otro tipo de parámetros, como muy bien se pueden ver también a veces en algunos fallos. Así que la estrategia fue trabajar políticamente con el Ministerio del Interior en el desarrollo de una resolución que permitiera completar la inscripción de los chicos, de todos los hijos que habían nacido antes de la ley. Que habían sido anotados, si se quiere, a nombre de madre... soltera. Claro. Igual esto tiene un lapso, ¿no? Tiene una fecha de vencimiento, ¿no? Es que claro, porque es como si fuera una prórroga, diciendo, bueno, en el momento en el cual se hizo la inscripción de los hijos, faltó algo, que eran los datos de la otra mamá. Bueno, para rectificar esas partidas de nacimiento, que eso es lo que se hace una rectificación, hay un año desde que se promulga desde que se publica el decreto. Claro. O sea que quedan como 8 meses claro. Para poder utilizarlo. Pasemos además la información, Andrea, que para quienes estén escuchando y aprovechen este tiempo que queda. ¿Se comunican, por ejemplo, a la organización a 100%? Absolutamente, sí, se pueden comunicar. Bueno, nos pueden buscar dentro de lo que es también Facebook. Hay un blog de WordPress de 100% Diversidad y Derechos. Ahí van a encontrar también incluso todo lo que tiene que ver con el aplicativo para poder hacer la rectificación de las partidas, la aplicación del reconocimiento igualitario. Esto es un trámite que es, si se quiere, muy simple, se realiza en los registros civiles, es absolutamente gratuito. No requiere ni de gestores ni de ningún tipo de intermediación. Sí, perfecto. Yo justo te quería preguntar sobre eso, de experiencias que han escuchado o también que han tenido con el tema de hacer el trámite. ¿Han conocido alguna situación donde haya sido complejo, le hayan puesto alguna traba? Porque en definitiva es un trámite muy sencillo como cualquier otro donde hay que rectificar un dato de una partida de nacimiento. Sí, lo que pasa es que el trámite es sencillo, pero en realidad para rectificar cada partida de nacimiento se tiene que emitir una resolución. Por la misma lógica operativa del registro civil, digamos. Entonces lleva, en ese sentido, quizás es un poco más compleja para la implementación para los empleados del registro civil, digamos. Claro. Pero no para las familias. Bien, pero en sí lo han hecho, digo, como un trámite bastante accesible, digo, que cualquiera lo pueda hacer y que no les genere más trabas que las que debería tener, digo. No, y de hecho, la verdad es que se ha avanzado bastante también con los instructivos para los mismos empleados de los registros civiles. Claro, y en caso de que hubiera algún tipo de problema, bueno, es lo mismo, comunicarse con nosotros que veremos de a ver qué pasó, si se puede solucionar algún tipo de problema o de falta de información en algún, en alguno de los registros, pero ya está, digamos, estamos en una instancia, quizás los las primeras semanas o el primer mes era todavía más de más inestable, digamos, más la capacitación, entonces iban todos al central, al registro central, pero después ya no. Una consultita más ahí para que nos cuentes un poco más cuestiones de la vida cotidiana. ¿Qué encontramos en el blog ellalostrillizosyyo.blogspot.com? Ay, qué sé yo. ¿Una catarsis? No sé, fue una cosa muy rara. Pero viste que van pasando, hay momentos, ¿no? Hay momentos de los blogs, hay momentos de Twitter. Hay momentos que mezclas el verde con el marrón en una ropa y queda bien, ¿viste? Tipo Palermo, esto lo usabas hace 10 años, te decían, ¿qué te pusiste? ¿Viste? Y bueno, más o menos para cuando nació el blog, que era cuando empezamos el camino de esta maternidad conjunta, salió la idea como de, bueno, de hacer una especie de bitácora, de cuaderno de viaje, y así comenzó. Y se transformó en algo como muy extraño, ¿no? Porque además, Andrea, vos corregime, pero ustedes cuando empiezan a imaginar, vos hablabas un poquito antes de que cuando empezamos a ser mamás y cuando ya la criatura nació, desde que lo empezamos a imaginar. Cuando ustedes empiezan a imaginar este proyecto, ¿siempre pensaban en uno o en una y estaban preparados para ese proyecto único y de golpe aparecen tres criaturas? Claro, y es, bueno, pero es un... son las ironías de la vida. Sí, ¿no? No, son... eso es lo interesante. Sí, que totalmente. Yo soy así como muy obsesiva y muy planificadora. Y a la obse la y lo mejor que me podía pasar en la vida es esto. Te obliga a una flexibilidad que si no la resistís, te quebrás, digamos. Así que sí, un poco tiene que ver con ese recorrido y también... Yo creo que ahora ya es como un recorrido que ni siquiera es nuestro, digo. O sea, el blog fue tomando una... como una pertenencia a un montón de gente, muchísima a la cual no conocemos, pero que hay comunicación y se van contactando y se van generando otras historias que después te van contando, mirá, pasó esto, esto y esto a raíz de no sé... de una nota que ustedes dieron, de una palabra que surgió de un post. Claro. Andrea, ¿los chicos ya están en la escuela? Los chicos están en el jardín, ahora están en el living, haciendo una especie de maratón de avioncitos de papel. Los escuchamos, ¿se escuchan? ¿Escuchan? Sí, se escuchan. Forman parte de la nota. Es que no hay lugar. ¿Y ellos qué están, en jardín de cinco, sala de cinco? Están en salita de cuatro, en realidad, porque como cumplen en agosto... Claro. El año que viene tienen un año más de jardín y después primaria. ¿Y cómo fue también ese recorrido? Es otra etapa. Te pregunto porque el mío empieza el año que viene. Pásame un secreto. ¿Cómo es esa segunda etapa? Porque empiezan con la institucionalización, la sociabilidad y nada. Debe ser otra. Empieza otra instancia, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo no sé cómo es. Te puedo contar a los lo chicos. Que nos pasó, pero contame no sé cómo les fue. Es. Ay, ellos lo toman así como muy naturalmente. Claro. O sea, para ellos la diversidad es algo que forma parte de su... cotidianidad. De su cotidianidad, entonces es como que no... No hay rollo con eso. No hay rollo obvio. Con eso. Y en el contraste con sus compañeros, en las charlas, en las cosas que surgen, obviamente, y que surgen dentro del jardín, la verdad es que... se nos cae la baba, digamos, no podemos más que estar orgullosos, qué sé yo. La otra vez están en esa etapa en que son amigos, novios, ¿no? Juegan a la casita juntos y piensan que ya tienen que salir casados y te cuentan esas cosas y en un momento la maestra jardinera nos cuenta que alguien dice, bueno, pero si vos sos varón no podés tener novio, ¿no? Entonces Santiago se levanta en medio de la ronda, levanta la mano y dice, eso no es así. Vos si sos nene podés tener novio y si sos nena podés tener novia. Y quien no lo sabe es porque no se lo explicaron. A mí me lo explicaron hace mucho. Ah, bueno. Entonces nosotros dijimos, ah, bueno, lo vieron como con tal actitud. Claro. ¿Cómo lo refutás? Como diciendo, a este le contaron algo que a mí no, pará. Claro. Y bueno, y se va haciendo un poco de esa manera. Bien. Qué sé yo, es... Quizás ahora será de una, dentro de 2 años será algo completamente diferente. Uh-huh. Es como muy dinámico y muy rápido, si se quiere, también. Sí, totalmente. Hay cambios culturales que se están dando de a pequeños pasos, muy chiquititos, uh-huh. pero que son muy simbólicos. Uh-huh. El otro día me encontré con una compañera de secundario que hacía 1000 años que no veía en la sala de espera el médico, que trabaja como secretaria en un colegio de Caballito, privado, y me contaba que los chicos se juntaron, había sido justo un momento donde también había salido un poco por los medios determinado informe sobre familias con maternales. Sí. Uh-huh. Y que los chicos fueron a la secretaría y le dijeron, escúchame, pero los papeles que nosotros tenemos están todos mal hechos. Claro, genial. Le dijeron, mirá, ves acá el formulario donde pone hay papá, otras mamá. Familias. Claro, claro, tienes razón. Y en la secretaría cambiaron la papelería por recomendación de los alumnos. Claro. Entonces, digo, eso te da indicio de que hay muchas cosas que están cambiando. Que no quiere decir que no existan 25.000 por las cuales hay que seguir luchando y seguir trabajando y seguir manteniendo el asombro de poder encontrarte con otra persona simplemente por ser la otra persona. Uh-huh. No porque sexualidad tenga o si le gusta el chocolate y el dulce de leche, digamos. O sea, esto de entender al otro como alguien único y diverso, sea heterosexual, sea afrodescendiente, de pueblo originario, sacar la marca de la diferencia, digamos. Si hay algo que tenemos en común es que somos todos diferentes, digamos. Seguro. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por esta participación, por haber pasado por este programa mientras festejás tu día. Te agradecemos muchísimo, en serio, era muy interesante para nosotros, muy muy importante para nosotras tenerlas en nuestro programa y ojalá nos volvamos a encontrar prontito. Bueno, muchísimas gracias. Un beso para todos. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Chao, chao, saludos. ¿Mandan un saludo a ustedes a la radio? A ver. ¿Sí? Ah, pero no te ven en la radio. Contalo. Chao. Chao. Ahí va. Muchas gracias. Chao, chicos. Chao. Chao, chao. Bueno, hablamos con Andrea Majul, integrante de 100% Diversidad y Derechos. Despertaste nueva vida en mí para ser faro de mi querer. Y hoy me tienes medio loca porque ya siquiera un poco has de alumbrar mi ilusión. Hoy la vida vuelve a sonreír, tengo ya deseos de sentir los besitos de tu boca que mejor me hacen vivir. Si me pudieras querer como te estoy queriendo yo, si no me fuera traidora la luz de tu amor, si existiera por ti todo mi querer. Ay, yo no sé qué sería mi vida sin ti, pero no quiero pensar que nunca me podrás amar, porque la vida no quiere y nada más. Deja que Dios que el destino quiera, y entonces la vida también lo querrá.

la del señalamiento que hicieron los chicos, ¿no? Que en los cuadernos está firma mamá y papá. Digo, lo acabo de vivir, acabo de inscribir a mi hijo en el jardincito para el año que viene y tiene que firmar la madre y el padre. Si no hay mamá, si hay otra mamá, si hay otro papá, bueno, no sé qué hace esa persona. En fin, bueno, para eso hablamos un poquito recién con Andrea y en función de eso nos comentaba nuestro oyente Pajón. Sí, Rebeca. Che, ¿y si nos querés llamar? Yo ya estaba resignándome a que no me ibas a dar el pie nunca, pero llegó. Siempre el diálogo ahí, así que nada, para que te comuniques con nosotros y nos llames al 4864-0489, 4866-1095, es el teléfono de FM La Tribu, 88.7. Sí, llámanos, no tengas miedo, llámanos, comentá. ¿El mail? ¿Te lo cuento? ¿Ya no habían contado? ¿Mujeres al derecho y al revés? @gmail.com. Muy bien. A mí siempre me tocaban los números, entonces es como que ahora me decís, oh. Pero ahí nos pueden escribir también, estamos ahí atenti desde la internet. Y bueno, hoy es el Día de las Madres. Sí. Tenemos acá una invitada, una persona que viene de vez en cuando. Que pasaba por acá. Pasaba por acá, y dijo, entró en la tribu. Igual como no nos dio para una madre, y una embarazada. Y una embarazada. En potencia ahí. Una madre en potencia, ponele. Proyecto de mamá. Ajá. Contanos. Fuerte eso, ¿eh? Proyecto de mamá. Bueno, y acá estoy yo. En realidad, no sé, como este tema de las madres, todavía es como que tengo un poco de miedo, ¿no? Pero porque las madres son extrañas y hacen cosas extrañas. No sé si se dieron cuenta que dicen y hacen cosas parecidas. Ojo, que tenemos una madre acá, ¿eh? Acá tenemos una madre bueno, ya de años. A ver, ella me va a decir que sí, que es así. Sí, porque te convertís, haces un curso, no sé qué pasa, pero algo hay. Yo todavía no hice ese curso, hice el preparto, sí, pero no... No esté seguro. No hice. Y una de las cosas que hacen es... no sé si escucharon, pero... ¿Qué hacen? O sea, todavía no te reconocen como una de nosotros. Extrañas. Claro, todavía estamos así como en vereda. Pero ¿han escuchado te queda poco de decir igual, esto? De... Te queda poco. Te noto que está que explota, gorda. Pero la forma, ¿influye? Yo quiero decir algo para la gente, porque claro, esto es radio y no la están viendo. Tenemos acá una embarazada que le quedan prácticamente 2-3 semanas para parir. Horas. Y tiene la primera salida por el calor en el estudio. El ombligo en cualquier momento me saca un ojo. Entonces yo la tengo enfrente y veo una panza blanca que se asoma. Yo le digo protuberancia a esta altura, no sé, es poco afectuoso. Ese pero... es mi ombligo, no es el brazo de mi chico. No. Pero digo, para que la gente contextualice qué persona está hablando acá delante nuestro, ¿no? Es un poco fuerte. Sí, no sabes. Y no si se halla como madre. Cuadrada, redonda, una cosa así. Amorfa. Lo que sos hoy es una persona amorfa. Sí. No importa. Bueno, lo seguirá haciendo, igual. Gracias. Bueno. Pero el embarazo está bueno para. El embarazo está bueno para decir, no sé. Me transformé, claro. Yo no era así esta tenés cara, excusa, yo tenía otra cara hermosa de Araceli González, no sé, y ahora todavía así. Estos cachetes no son míos. Bueno, y bueno, vos querés zafar el tema de las madres. Dale, no, dale. Sí. No la quieres dejar. Sacan de tema y te están atacando porque en realidad no dejan que vos puedas explicar. Pégame. Esta duda tan importante que tenés. A ver, ¿quién no escuchó? Pero las otras chicas me van a dar la razón. ¿Quién no ha escuchado alguna vez decir a una madre, hacele caso a tu madre? Tu madre sabe cómo son las cosas, ¿eh? O si no, porque yo lo digo y punto. Sí. ¿Eh? Esa es la impunidad que da la maternidad. Pero, Chan. Otra cosa que hacen muy bien es incluir el me y el mí. Mi niño no me come. Mi niño no me duerme. De algunas dicen, mi niño no me hace caca. Qué feo el chico ese que le hace caca a la madre. Bueno, viste que supuestamente es un regalo hacia la madre durante todo el primer tiempo. La madre lo acepta, es un regalo hacia... cosas raras. No me miren con esa cara, de verdad, Es verdad, psicológicamente está así. Sí, sí, es picado. Un regalo hacia la madre y por eso te lo muestra. Por eso no me hace caca. Por eso no hay que retarlo. Vamos a aprovechar para educar. No, pero para educar a las madres, decirles no hay que retarlo cuando el chico. ¿No ves? Eso porque las madres nunca entienden. Cuando nosotros hacemos esas cosas, es lo mismo que cuando delante le decimos, me cago en vos. Por Dios, es la forma que tenemos para decirlo cuando ahí no tenemos está. Lenguaje. Me cago en vos y en tú. Es como yo digo y punto. Perdón. Viene, puedo raíz. Hacer un... Tengo que cortar esto. No, no, María, hay otro mail. No. Me, es... María Dulcinea Aldonza. Las escucho. Julia, soy tu madre. Yo quiero... Yo solo quiero decir esto y continuemos. Onda, contextualicemos, bueno, ¿eh? Porque las madres son divinas. No, además de que son divinas, te decía esto que juntan el me y el mí, como de mí, no me, todas ellas. No sé, una situación de víctima puede... Llamarse, un personalismo, ¿no? Tienen las madres de posesión. Sí. Bueno, sí, no me duermen, ¿eh? Y cuando llegan así a ese momento de posesión, comienzan en la agenda solamente a usar una sola letra, la M. Y entonces ahí agendan todos los nombres de sus hijos. Ponen mi Paula, mi Nacho, mi Rubén. Sí, solo usan esa. Ya está. ¿Sí? Pero hay otras que son más peligrosas. ¿Sí? Las que manejan dos temas a la vez. ¿Esa la conocen? ¿Cómo? Sí, a por ver, ejemplo. Un poco más, un ejemplo, sí. Viene el nene, mamá, mamá, mamá, te quiero contar algo. ¿Qué te pasa, hijo? No arrastres los pies. Quiero dejar el colegio. No te toque los granos. ¿Pero cómo que querés dejar el colegio? Es que no me gusta. Tantas cosas no me gustan a mí. Párate derecho que te vas a quedar jorobado. ¿Eh? Sí, es una verdad. Habilidad terrible. Y llega un momento también de la conversación, no sabes cómo llegaron a eso, pero mezclaron los temas. Y te dicen, pero ¿cómo no vas a tener ganas de estudiar si tu habitación es un desastre? Claro. ¿Eh? Ordená y ponete a estudiar. O sea, no te escucharon. Nada. No. Bueno, es una fija. Después tenemos las desconfiadas. ¿Sí? Es como que tienen un lema ella. ¿Sí? Piensa mal y acertarás. Es así, sobre todo las que tuvimos hermanos adolescentes, varones, ¿no? Les habrá pasado que dicen, la madre golpea la puerta del baño, te golpean y dice, no escucho la ducha, o saca la mano del bolsillo, otra vez vas al baño. No, todas repiten lo mismo, es así. La mayor. No, pero igual es terrible, porque encima lo peor de todo, bueno, aprovecho para reivindicarme todo. Después de me cago en vos, tengo que reivindicar con mi madre que me está escuchando. Ay, perdón, no tengo... No, lo peor de todo es que muchas veces tienen razón. Mi vieja ha escuchado eso, ha abierto la ducha y se ha encontrado con mi hermano pegado a la pared con la ducha cayéndole. Más pobre, pobre tu hermano si está escuchando. No. Esto es fuertísimo. Yo por un momento me puse pálida. Hoy no tiene filtro. No tiene filtro. Hoy va de la mano de la bruja, ideas. Digamos. Para mí va de la mano de la típica yo soy bruja. Sí, es una gran frase también. La de la madre desconfiada, yo soy bruja. Pues yo te dije, ¿no? Sí, es así, es como que son videntes, ¿entendés? Te dicen, te vas a caer y te caes. Perdón, y está el argumento de yo te tuve adentro mío, entonces yo sé cómo vos pensás, yo te conozco. Acá tenemos una madre, ¿vos realmente lo pensás eso? No sé si lo pienso, pero el tema de... Te tuve 9 meses adentro, chivé como una negra para tenerte. Pero mamá, pero es mi culpa. Te lo voy a hacer pagar. Pero ¿cómo es mi culpa, a ese mujer. Momento? Mirás muchas novelas mexicanas, colombianas. Que... Sí, la verdad que me gusta. Me gusta la novela mexicana. Me gusta. Yo que te he parido. Sí, sí. Yo que te tuve tantos meses adentro. Mira, yo voy a traer a mi nene uno de estos días y cuando veas el marote que tiene, vamos a entender todo. Lo que me costó sacar a esa criaturita y la que me va a pagar todavía. Pero cómo las madres tienen esta concepción y uno que lo ve de afuera sin ser madre dice, ay, pero mira, estás diciendo esto, mira cómo habla así del embarazo. Mira cómo está hablando esto así del hijo, ¿no? También está esta cosa de las madres y las no madres y la de, vos por qué no sos madre. Vos decís, ¿cómo estaría ese? Ese comentario me lo han dicho, vos porque no sos madre. Entonces, como no soy madre, no puedo opinar. Como una forma de desacreditar al otro, de algunos temas que parece que son exclusivos de aquellas que han parido alguna vez o que hacen este curso que pasado alguna cesárea o hacen el curso que ya es como si vos estás totalmente desacreditada en ciertos temas para hablar si no sos madre. Entonces ya con el no, porque vos sos o porque sos jovencita y no sos madre, ¿no? También. Sí. Y ahí ya te dejan como knockout. Sí, nosotras no tenemos este sistema, por eso estamos criticando y comentando. Así. Sí, pobres madres que son videntes, que son desconfiadas. Sí, desconfiadas. Y bueno, entonces, como le decía esto que te dicen, te vas a caer y te caes, o no comas tan rápido que te vas a atragantar. Chau, terminaste en el hospital. Te pasa lo mismo. A mí me pasó una vez que mi mamá me dice, no toques esa no me la olvido más, no toques el horno que está caliente. Y estaba caliente. Dime que me... Sí, así que, bueno, otras que son espectaculares son las que se convierten en auténticos sabuesos. ¿Esa? Mm. Sí, la conocen. La investigadora, digamos. Estuviste fumando. Sí, ay, sí, por sí, favor, eso sí. Ay, a mí me hicieron la de abrí la boca y así, no, cuando salí del boliche. ¿Vos fumaste? ¿De verdad fumaste? A ver, abrí la boca y por favor. Situación de tortura, casi. No, no, pero además, tipo, salir del boliche, subirte al auto, ¿estuviste fumando? A ver, abrí la boca. Estuviste tomando, sí. Y si tomé, que vos también fuiste joven, ¿no? La madre es a hueso, sería. Esas medias hace tres días que no te las cambiás. Claro. Eso, ¿cómo sabes? ¿Me estuvo oliendo las patas? ¿Qué? Sí, sí. Pero los policías deberían ir a los aeropuertos con sus madres en lugar de perros, ¿me parece? Sí, sí. Imagínense a su mamá. Ese tiene cocaína. Claro. Ese hace tres días que no se cambia las medias, ¿eh? Ah, bueno, la mamá con ese no te juntes viene después. Ay, ah, sí, ese ni habla. Claro, después yo de eso te viene. Te dije que eran... Y... Vos no sos, son tus amigos y con la gente con la que vos te juntás. Mi nena no. Siempre. Mi nena jamás. Lo mismo que en cualquier otro caso, mi nena no. Fue el tipo con el que estaba mi nena. Mi nena jamás. Claro. No, la madre naif que siempre piensa que su hijo es perfecto, es el mejor cuando no. Somos todos seres humanos. Pero yo en eso, para mí, la madre tiene esta cosa de... omnubilación en una etapa de su hijo, ¿no? De no ver la realidad. Y vos te das cuenta de lo que tú quieres. Y no, vos lo ven y yo creo que se imaginan otra cosa, ¿viste? Cuando ven el cielo, lo ven perfecto. La madre tiene eso, creo que por momentos, hasta que, no sé, creo que después como se choca con la realidad, pero durante todo un tiempo su hijo es perfecto. Ah, claro, no, solo las madres se chocan con la realidad. Los hijos también nos chocamos con la realidad. No sé. Una cosa que yo estoy convencida es, hablando de realidad, cuando nace el chiquito, ¿no? Yo en breve voy a tener a mi bebé, pero que no me digan es hermoso. Pero ¿cómo te mienten, no? Es verdad. Es hermoso. Es rojo. Yo sé feo, que no me van a decir deforme. Es hermoso. Y está horrible, todo hinchado, negro a veces. Sí. Hasta que recupera el color. O sea, sí. Negro, feo, azul, mismo, ¿no? De todo color. Qué no, feo cuando nace. Engaña, sí, cuando ves un nene feo, de verdad. Porque vos le decís, es lindo, pero cuando ves un nene feo, no podés transformar la cara. Te gusta ver nene, ay, eso. Uy, qué lindo. Y llegás a decirlo a la madre, algo que... Nada. Pero saben, ¿no? Saben, al fondo saben. Yo que estoy dentro de esto de la obnubilación. No, ni en pedo te dejo. No, yo vuelvo a eso, ¿eh? La madre no sabe que su niño es feo o su niña es fea. Y el niño o niña no sabe que su mamá a la larga le va a terminar hinchando los ovarios o los huevos. Julia, está tu mamá hinchando, Julia. No, sigue, no cortó. No, yo estoy hablando de generalidades igual. En todo momento de la vida, a todas las personas, nuestras madres o nuestros padres... A ver, Nati, ¿a vos no te hinchabas los ovarios cuando te hacían abrir la boca y soplar? Sí, no. Bueno, yo le estoy diciendo en otras palabras. No, uno se da cuenta que los padres no son perfectos. Mm. O sea, son etapas igual. Yo estoy dentro, yo todavía estoy en la etapa de que mi hijo me ama y que soy todo para él. Ya voy a hablar con Martín. Pero ya va, yo ya sé que eso tiene el día que venga que te cambió por una minita o no sé, viste, qué sé yo, que venga ¿viste tu que casa? Me hiciste dar cuenta de algo, que las madres también crean inventos, porque por eso que te hizo tu mamá de abrir la boca y soplar, después surgió. Mira, debería haberlo patentado, No. Yo después tenía otra discusión, parecer, que un tema que hemos hablado, ¿no? Esto de las madres que en un punto, ¿viste? La foto, porque si en la foto de Facebook te pones a vos o pones a vos con tu hijo, ¿no? No sé qué... Es un tema, ¿no? Eso es, ¿cómo era? Sí, que lo hemos hablado. Sí, ¿no? ¿Viste que ya tenés hijos y ya empezaste... Sos todo vos con tu hijo y fotos de tu hijo. Sí, ¿quién es este? ¿Es un bebé? ¿Es un bebé o no? ¿Quién es? Porque viste que empiezan a poner fotos del nene. Y todo es el nene. Sí. Y ya ella es como... ¿No? ¿Y eso será, cómo es violar la privacidad de tu hijo? No, cómo era exponerlo a la frivolidad. Exponerlos a la frivolidad. Eso la dije yo, anotar. Bueno, no. Vamos a un temita. Así, de una, nos cortamos. Bueno, dale, okay. Dale, vamos. ¿O queremos seguir charlando después? Vamos y volveremos. Dale, vamos y volveremos. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Que conozcas personas más buenas. Que te den que no pude darte. aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a recordarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo del alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarla. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas y la vida te vista de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarla. Reque, requete, requete, requete, requete, requete, requete, requete, requete, requete, requete, requete, requete, requete, no entendé nada. Requete qué, la reteque, la requete, la reteque, la reque, la reque qué, la requete qué, la requete, la requete, la requete militante, ¿no? Dale, dale, dale. Información de mujeres en lucha. Estrenando sección en FM La Tribu, tenemos en el teléfono ahora también por la misma vía a Susana Gamba. Muy buenas noches, Susana, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Susana, Julia te habla. Susana Gamba, bueno, para quienes, para nuestros oyentes que son muy diversos, es una feminista militante con gran trayectoria. Pero bueno, hoy en este pedacito ya vamos a tener más tiempo de conversar. La invitamos para que nos cuente un poquito acerca de la agenda de las mujeres, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, quería invitar a todo el público. La agenda de las mujeres sale de hace 20 años, justamente tengo en mis manos, acaba de salir la agenda de las mujeres 2013, que es la agenda número 20, y que vamos a presentar este jueves 25 en el Auditorio Manuel Belgrano de Cancillería a las 19 horas, Esmeralda y Arenales, Esmeralda 1212, subsuelo. Bueno, la agenda, como todos los años, tiene frases, poesías, obras de artes, todos los distintas efemérides de las mujeres, que tienen que ver con nuestros derechos. Y bueno, es una agenda feminista que se mantiene y que, bueno, va creciendo con el trabajo colectivo y múltiple y pluralista de muchísimas mujeres desde distintos espacios. ¿Cómo nace y quién publica la Agenda de las Mujeres? Bueno, la Agenda de las Mujeres es publicada ahora desde la Fundación Agenda de las Mujeres, a partir del 2003. Antes, bueno, nace, fue una idea mía, una idea que bueno, empezamos a publicar los dos primeros años, lo hicimos desde la Fundación Tido, después desde ADEWEN, las primeras agendas las hicimos también con Beatriz Giri. Y bueno, ha ido enriqueciéndose Con el tiempo, con también la militancia feminista de distintas personas que escriben y bueno, también con obra de arte que van haciendo por ahí especialmente para la agenda. Y bueno, desde el 2001, desde el 2002, cuando presentamos la agenda, entregamos premios de reconocimiento a mujeres que se destacan en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las ideas feministas, también a mujeres de distintos espacios, así que siempre la presentación es una fiesta, es un momento ya cerca de fines de año, de balances y también para, bueno, de encuentro y celebración, digamos. Así que, bueno, las esperamos. Surge porque, digamos, yo estuve exiliada en España, conocía la agenda de que hacían las catalanas, estuve por Cataluña, y de ahí, bueno, como en Argentina no había nada, en distintos países, y así surge un poco la idea, y así fue adquiriendo como una entidad propia, por ahí distinta. Hay agendas de las mujeres en distintos países, en varios países, pero bueno, esta es como una agenda que se también enriquecida por el movimiento. A veces se hace más desde un grupo, desde la librería de mujeres, por ejemplo, en Madrid, o desde las mismas chilenas, que no sé si sigue saliendo, pero esta la hacemos más desde una militancia activa, como parte del movimiento. Susana, tenemos en este momento la agenda de las mujeres del 2012, las recomendamos muy especialmente a toda la audiencia, y repitamos entonces los datos. ¿Cuándo se presenta? Se presenta el jueves 25 a las 19 horas en Esmeralda 1212, Esmeralda y Arenales. Perfecto. Y el tema de este año, del 2013 mejor dicho, es creativas, soberanas y poderosas. Todos los años, también en las últimas agendas, tiene como un eje central. Uh-huh. Y este será la agenda, el eje de la próxima agenda. Acá tenemos el del 2012, Descolonizando cuerpos, mentes y territorios, fue el de este año, ¿no? Sí, así es. Exacto. Y yo les voy a dar cuando vengan a Mujeres al Derecho y al Revés, que aprovecho a saludarlas y felicitarlas por el programa. Les voy a dar algunas agendas para que puedan sortear entre la audiencia. Ay, muchísimas gracias. Muchas. Justo que veníamos diciendo que queríamos regalarle algo a los oyentes. Bueno, así que cuando vengan a la presentación, me las reclamen y les voy a dar para que puedan sortear entre los oyentes. Bueno. Susana, mil gracias por la comunicación, mil gracias por la predisposición. Al momento del contacto enseguida estuviste ahí contestándonos, pasándonos tus teléfonos, así que muchísimas gracias. A ustedes, Julia, a todas, un abrazo y felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, un beso. Gracias, un beso. Bueno, ya está. Así estamos cerrando. Se nos fue. Temas, digamos, bueno, temas. Escuchamos un tema, temón, de Chavela Vargas, Que te vaya bonito, y ahora no sé. ¿Por qué? Oye, estoy sin fallido. ¿Qué diría Freud de esto? Ay, por favor. Nada, solo digo que nos vamos con un tema de Inspector por Lleno Pantalón y me despido. Gracias, Panzota. Muchísimas gracias. Panzota. Te esperamos otro día. ¿Saben qué, chicas? Gracias, Gise. Gracias, Paula. Volverás y serás millones. Serás dos, por lo menos. Quiero mandar saludos a mi familia. Sé que mi mamá, mi compañero, mi hijo, mis viejos me están escuchando. Besos. Sí, aprovechamos yo también y que mandan saludos a mi mamá que me está escuchando ahí. Gracias, Julia, por ser tan mujer y no tan mamá. Julia, sí, pedí perdón. Pedí perdón en el segundo. Yo mando saludos, abrazos, besos, y saben que todo es con el afecto de siempre. Y en dos segundos quédense en FM La Tribu, que ya viene el baído, que no los veo, pero deben estar ahí. Tienen que estar ahí atrás. Sí. Bueno, chao, hasta la semana que viene. Chao. Pensamos que esto es robar. ¿Por qué pensamos? Tres hombres esperan ansiosos en la punta de un cohete. Rosa Bomba. Exacto. Brendan, en solo segundos tienes un fantástico sofá. Apague la tele, no sea tonto. La tribu, 88.7. Apaga la tribu y hace tu radio. Espacio publicitario. La tribu hostea su sitio en el server.com. El server.com. La tribu. Cangrejo. Para atrás. Cangrejo. Cangrejo. La vuelta. Para el costado. Cangrejo. Cangrejo. Cangrejo. Cangrejo. Noticias. Cangrejo. Música sí. Lunes a viernes. Casi. 19 horas. Ringo, go home. Vuelta cangrejo. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas. Grifería, amoblamientos de baño y cocina. Cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Vértigo. Mareo. ¿Dónde estoy? Yo quiero ser un actor mexicano para poder llevar uno de esos sombreros tan raros. Trenzas negras largas, motor y acción, hace clac la escena. Justo ahora que te iba a besar, qué guapa estás con tu vestido de hilo. Pero después, en nuestro árbol preferido. Poder decir te quiero con ese acento tan claro. Te raptaré en mi caballo blanco. Dispararé al mundo, pistolón en mano. Así que que ya sé dónde vamos. Vámonos al bosque, vamos por el río. Así nuestras huellas las habrán perdido. Vámonos al bosque. Estamos presentando otra novedad. Es Pablo Molina, Pablo Molina, el Todos tus muertos. Pablo Molina es su disco solista. Reggae music argentino. Pablo Molina, un día, lo nuevo de Pablo Molina. Son tantas las cosas que no puedes ver. Sigues escalando montañas para el mundo recorrer. No pienses más. Este es tu tiempo y este es tu lugar. No pienses más. Todo tiene su momento y todo llega con el tiempo. Nadie va a jugar por vos. Tienes que meterte en la cancha, pedir la pelota y encarar vos. Vas haciéndote el lugar. Voy aprendiendo a jugar. Las reglas que cambian, tranquilo esperar. Na na na na na na na. Despertar sintiendo que tenés alegría, que salís contento a enfrentarte a la vida. Llegas a tu casa y sentís la compañía de los que cada mañana alegran tu día. Que pasa tan rápido y se lleva la vida. Te trae desafíos que no siempre querías, y que a pesar de todo sigue siendo tu vida. Que es mucho mejor si disfrutas cada día. No pienses más. Este es tu tiempo y este es tu lugar. No pienses más. Estamos escuchando lo nuevo de Pablo Molina, recientemente saliendo a la cancha. Pablito Molina, el ex o no tan ex, porque la banda se reformuló y hace dos años volvieron a sacar un disco. Bueno, no sé si siguen o no, pero Pablo Molina aquí en su carrera solista. Estamos aquí haciendo Antena del Mundo cuando faltan 2 minutos para las 20 horas en la República Argentina. Paulita Prati en la operación técnica, Vanina Papacena en la producción, Susana Gámez Segovia a la co-conducción y en la columna de música española. Aquí Ricardo Zubilivia. En este el Día de Todas las Madres, felicidades a ellas, con el amigo, gran amigo de Italia, Andrea Casasio. Gracias, Andrea. Gracias a vos. Con los músicos argentinos muy talentosos de este ensamble de percusión y voces, El Enjambre. Gracias. Muchas gracias. Próximo viernes, 21:30 horas, Centro Cultural Caras y Caretas, calle Venezuela. 3:30. Ahí va a estar El Enjambre. Hasta aquí. Este es el programa de las músicas del mundo que hoy tuvo, entre otras cosas, lo nuevo de Ana Tijoux, de Chile. Las nuevas versiones, escuchamos una de ellas, del nuevo disco de Jarabe de Palo. Estuvimos escuchando algo de música africana, bueno, aquí con esta gente que nos ha visitado y la buena vida de España. Y ojalá todos tengamos buena vida hasta la semana próxima en el aire de 88.7 La Tribu. Chao. 88.7. ¡Desenfunden sus armas! ¡Ataquen! Prohibida.